Y este domingo va a pasar con de todo en la ciudad de Santa Rosa, porque también se va a presentar I Love Diana en La Maroma este domingo a las 20 horas. Y por eso estamos en comunicación con José Elo, el cantante de I Love Diana, para que nos cuente qué va a suceder el domingo. Muy buenos días, José Elo. Juan y de Pián te saluda, ¿cómo estás? Hola, Juanito, querido. Muy buenos días para todos y todas esos queridos oyentes de Radio Kermés. Qué lindo, cómo me gusta. Me gusta que me digas Juanito, además, porque no hay mucha gente que me dice Juanito, pero me gusta mucho. Che, José, ¿cómo estás? Estuvieron presentando la película, el film La Noche Más Podrida, ahí en el CMC hace muy poquito, y ahora van a presentar este disco. ¿Es así? Vos sabés que yo digo en la pantalla grande del CMC. Claro. Mentira, porque es mediana, no es grande, ojo. Pero es más grande que otra, che. Así que es más grande que un celuco o que una TV. Estuvimos presentando eso, sí, de la mano de Mauri Producciones, sí, de Mauri Díaz, un uh-huh. genio, ya todos lo conocemos, y todo ese grupito de gente loca, querida, buena, responsable, trabajadora. ¿Qué laburo? Con buena onda. ¿Qué laburo? Porque yo lo sigo en las redes a todo lo que van haciendo, y realmente han logrado un equipo de laburo que va haciendo varias cosas, no solamente lo que presentaron ustedes, que está buenísimo. Y realmente es gente que labura mucho, sí, y que labura también para un producto que es el producto de ustedes, ¿no? Y está buenísimo. Sí, sí, sí. A nosotros nos llamó la atención porque, bueno, vos sabés, pero no importa, los demás no saben, nosotros siempre nos movimos en un mundito santarroceño, uh-huh, que no es muy llamativo, viste, por así decirlo, nuestro rock and roll, la música que hacemos, no es tan llamativo. Pero ellos como que vieron así algo en nosotros, nos llamaron y salió todo ok, ¿viste? Sí. Igual eso de llamativo, decilo vos, porque ustedes tienen un público realmente, es una de las bandas que tiene la provincia que tiene un público recontra fiel. Sí, sí, recontra, estamos muy contentos. Uh-huh. Te juro que nosotros trabajamos realmente para eso. Claro. No es que hacemos nuestra música, como dicen, como he escuchado a otros músicos o artistas, yo lo hago para mí. No, yo realmente, nosotros lo hacemos para los demás, para que les guste, para que nos divirtamos un momento, uh-huh, que tengamos una fiesta linda, y bueno, y eso. ¿Y qué va a pasar este domingo en La Maroma, José? A tocar una lista de canciones bien lindas, que nosotros le decimos los clásicos humildemente, ¿viste? Es la canción que... las canciones que a todos nos gusta, uh-huh, escuchar. Bueno, y vamos a presentar La Noche Más Podrida, unos temitas que, bueno, vienen de la mano de una novela casi de poeta maldito, de Rodrigo Coria. Me va a matar si me escucha. Uh-huh. Rodrigo Coria escribe unas cosas muy raras que, bueno, eso, para mí rosa lo poeta maldito, ¿viste? Ajá. Pero no por él, sino la escritura. Y bueno, nosotros elegimos eso porque, yo qué sé, todos tenemos, nos gusta el rock and roll, la alegría, la fiestita, entre comillas, en el buen sentido también, pero también tenemos nuestras penas, tristezas, y esa novela habla un poco de eso, y La Noche Más Podrida, ya el nombre lo dice, ¿viste? Es una noche tristona, pero bueno, que tenía que ser contada, y la quisimos contar con canciones, uh-huh, para que sea más llevadera, y bueno, y el resultado salió bien. ¿Y eso dónde lo grabaron, José? ¿Dónde lo grabaron? Eso también fue toda una cosa muy loca, ¿viste? Porque Nico Mars estaba tocando con nosotros. Sí. Y bueno, le llevé un par de canciones, le dije, Nico, mirá estas canciones, algunas son viejitas, otras son nuevas, vamos a empezar a grabarlas. Y así se dio, fue en invierno, encima para darle más, muchas noches de neblina, de mate, de bebidas espirituosas, vinito, charlas y grabación. Y bueno, lo grabó Nico Mars, también Alexis Antonio, y en Real Records, y bueno, salió lo que salió. Buenísimo. Bueno, José, entonces este domingo van a estar presentando eso en la Maroma, ahí en Alvear 42. $5,000 la anticipada, ¿y cuánto en puerta? No, está 5,000 casi todo, creo que en puerta y sí. Ah, buenísimo. Derechito. Derecho viejo. Están todos invitados, los esperamos ahí, que la vamos a pasar muy bien porque esos chicos laburan bien, están atentos a todo. Y bueno, y nosotros estamos afiladísimos, estamos muy ensayados para tocar bien. Buenísimo, como siempre. Buenísimo. Te mandamos un abrazo grande, José. Bueno, Juani. Abrazo para todos allá, muchas gracias. Abrazo grande. Chau, chau. Bueno, hablamos con José Lo, cantante de I Love Diana, que va a estar este domingo a las 20 horas en La Maroma, haciendo la noche más podrida.